Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Wim Mertens en directo. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que podéis poneros en contacto a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en internet, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, nos podéis escuchar en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, pues la radio a la carta ahí en el archivo sonoro del programa y de los otros programas que realizan los compañeros. También tenéis esa posibilidad de escucharnos cuando gustéis, cuando estéis navegando, en fin, trabajando en las redes sociales, trabajando en el ordenador, en un proyecto, en fin, cualquier otra cosa que se os ocurra, pues bueno, ahí estamos haciéndoos compañía a todos los que estáis ahí al otro lado. Y también, como no, pues en las redes sociales, ahí en el Facebook, Twitter, nos podéis podéis también comunicarse con nosotros y, como no, pues en fin, estar al tanto de las novedades, de las últimas novedades que aquí realizamos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y hoy hemos comenzado con tres temas continuados de un doble CD que hoy vamos a escuchar, no en su totalidad, puesto que, bueno, dos CDs sobrepasan las dos horas de duración del programa, pero sí vamos a escuchar en su gran mayoría. Como muy bien os decía al principio, hoy escucharemos el Open Continuo, un doble CD más un DVD de este músico belga, el peculiarísimo y especial, que se llama Wim Mertens. Así que hemos comenzado con esos tres temas, todos continuados, casi se abría el CD1, y en fin, para abrir boca de este grandísimo compositor. Hoy más que nunca vamos a hacer un programa en el que reine principalmente la música. Diréis, bueno, siempre lo hacemos, efectivamente, ¿no? La música es lo importante del programa, no las palabras, pero tal vez hoy sobremanera, porque pocas cosas hay que decir de Wim Mertens, salvo disfrutarlo, todas estas composiciones que hoy vamos a escuchar, y sobre todo en directo. Wim Mertens, que yo recuerde, este debe de ser su segundo trabajo, a lo sumo tercer trabajo, que está grabado en directo, pero yo casi diría que es el segundo, única y exclusivamente, y el segundo que está grabado en compañía de una orquesta. Hace ya unos años, no teníamos archivos sonoros, si no recuerdo mal, por el 2006-2007. Bueno, pues también presentamos aquí ese otro trabajo en el que era el primer acercamiento de las composiciones del Wim Mertens a una orquesta. Por cierto, todas las orquestaciones también las ha realizado el propio autor de la música, ¿no? El propio Mertens. Bueno, en aquel caso, en el 2006, lo hacía con la Orquesta Sinfónica de Amberes y se titulaba el disco Partes extra partes. Ese era su primer acercamiento a las músicas, a una orquesta sinfónica. Y ahora, en directo, en este segundo trabajo, Open Continuo, que está grabado en directo el 28 de junio del 2008 aquí en nuestro país, en el Auditorio de Tenerife, Adam Martín, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y dirigida por Dick Broch, otro compatriota de Wim Mertens, otro belga, que juntos han realizado lo que acabamos de escuchar y lo que hoy escucharemos. Bien, y antes de continuar, tengo que deciros, bueno, pues que digamos, tengo que darle las gracias y de alguna manera pues le dedicamos el programa, ¿no? A un amigo de estos de Facebook que se llama Juan Luis León, que es el que me ha puesto la pista sobre este trabajo discográfico, ¿no? Bueno, y diréis que por qué. Bueno, voy a deciros una cosa, sencillamente, ¿no? Wim Mertens es un hombre tremendamente prolífico. Tiene la friolera aproximada de unos 70 y pico discos. Sí, habéis oído bien. 70 y pico discos. Y yo, al menos personalmente, para mí es literal y absolutamente imposible seguirle la pista a este hombre, ¿no? Ya sabéis que hay otros músicos que también aquí en el programa son prolíficos, le ponemos este adjetivo, pues ahora recuerdo a Peter Broderick, que es otro, ¿no? Pero sobre todo, digamos, Wim Mertens, Philip Glass, ¿no? Son unos hombres que producen una cantidad de discos anuales realmente impresionante y, por lo tanto, bueno, pues uno no tiene tiempo, no tengo tiempo para dedicárselo a Wim Mertens. Y bueno, pues por un anuncio en el Facebook que puso este compañero, Juan Luis León, pues hemos llegado a este disco realmente fantástico y maravilloso que hoy vamos a escuchar, lo que os decía anteriormente, este Open Continuo, encima grabado en nuestro país. La pregunta que nos surge como primera es, ¿por qué han tardado tanto en distribuir o en publicar este trabajo, puesto que está grabado en el año 2008, en junio del 2008? Bueno, pues la verdad tengo que deciros que no lo sé. He intentado averiguar un poco ahí por internet por qué se han tardado 3 años y medio, casi 4 años en publicar este trabajo, pero realmente no os lo puedo confirmar ni os puedo asegurar ni una hipótesis ni nada al respecto. No tengo ni la más mínima idea de por qué hemos tardado tanto en poder disfrutar de este concierto realmente memorable y que el propio Juan Luis León cada cierto tiempo nos va poniendo esas perlas, esos vídeos ahí en el YouTube, donde podemos ver, pues bueno, ir poco a poco disfrutando de ese DVD que acompaña a este doble trabajo realmente impresionante. Bueno, así que ya sin más, vamos a dedicarnos a escuchar la música, que lo prometido es deuda. Hoy más que nunca en el programa de música en la tarde va a reinar la música. Así que vamos con el siguiente de los temas, donde Wim Wenders de nuevo nos vuelve a cantar, ¿no? Acompañado de toda esa orquesta, pero eso sí, rodeado y todo ello sonando con una fuerza y un ímpetu abrasador. Thank you. Bueno, pues realmente no era esta la pieza tan contundente, sino la que va a sonar a continuación. De todos modos, una pieza realmente deliciosa, y esa manera de marcar ese ritmo tan constante y permanente, tan repetitivo, porque bueno, ya sabéis que Wim Mertens es uno de los artistas europeos que digamos practica en este sonido de la música minimalista, o a mí, yo prefiero personalmente el término de la música repetitiva, ¿no? Bien, seguimos, ahora sí, vamos con este tema donde los metales abundan, el ritmo y la contundencia sonora. Thank you. Bueno, pues este tema tan contundente que acabamos de escuchar y donde abundaban las, digamos, las percusiones, ¿no? En el sentido tradicional de tener, pues bueno, tambores, bombos y demás instrumentos que hacen ese sonido de las percusiones. Y cada vez que escucho este trabajo discográfico, este Open Continual doble CD en directo de Quinn Martens, pues me surge la duda y yo creo que esta es la primera vez o una de las primerísimas veces que Quinn Martens utiliza lo que son instrumentos tradicionales de percusión. En todos los discos que yo tengo de él, creo recordar así a bote pronto que jamás ha utilizado hasta este momento, pues bueno, pues eso, los bombos, ¿no? Los platillos, lo que es el instrumento tradicional de percusión. Bien, antes de continuar, tengo que también saludar a los compañeros y amigos de la emisora de Radio Nava, que con la inclusión de la dedicación a José Luis León, pues bueno, no se me olvidó saludar a todos los oyentes que escuchan este programa, que ya sabéis que se reemite los sábados a las 2 de la tarde y los martes a las 4 de la tarde por esa emisora amiga y hermana que es Radio Nava. Así que disculparme un poco por la emoción, por esta tensión de Quinn Martens, que bueno, luego hablaremos de él, ¿no? Quinn Martens para mí tiene un poderío especial, ¿no? De ahí que tal vez hoy me diga, me haya decidido a simplemente que suene la música, aunque seguramente que no lo cumpla muy bien. Bien, vamos con el siguiente de los temas, que es el titulado Al, y es un tema, digamos, orquestal. Orquestal, bueno, todos son orquestales, ¿no? Pero bueno, donde Quinn Martens cede el protagonismo a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, ¿no? Que está dirigida por Dick Broch, porque acompañan precisamente a Martens en este concierto en directo, en este Open Continuum. Thank you. Bueno, pues esto que acaba de sonar era la Orquesta Sinfónica de Tenerife que acompaña a Wim Mertens en este Open Continuum. Seguimos, disco grabado en directo aquí en nuestro país, en Tenerife, en el auditorio de la isla Adam, llamado Adam Martín. Concierto celebrado en junio de 2008 y que, como os decía al principio, aún no sabemos y creo que nunca sabremos por qué ha tardado tanto en publicarse. Pero bueno, lo importante es que se ha publicado y podemos disfrutar todos de él, al igual que hizo ese mismo día, en junio del 8, pues precisamente José Luis León, que fue quien estuvo allí en el concierto y lo pudo ver y disfrutar en directo. En fin, todo un privilegio, me imagino, para Juan Luis. Y a razón de esto, pues estaba pensando cuánto tiempo hace de que yo no veo a Wim Mertens en directo, ¿no? Entonces estaba aquí cavilando un poco, llevo un tiempo aquí dándole vueltas y yo recuerdo haberle visto, creo que 3 veces en el Teatro Jovellanos de aquí, de Gijón, la primera vez que lo vi en el Teatro Campo Amor de Oviedo y la última vez, pues yo me imagino que fue entre el 90 y el 95 aproximadamente, o sea que, en fin. Bueno, no voy a echar cuentas del tiempo que ha pasado sin ver a Wim Mertens, mejor, y voy a disfrutar de este tema que viene a continuación, que es uno de los clásicos de Wim Mertens, el Often Appears. Thank you. Bueno, Often a Bird, uno de los clásicos de los clásicos de Wim Mertens y que, bueno, cada vez que lo escucho uno queda, al menos yo quedo conmocionado, ¿no? Me retrotrae, pues bueno, a eso, ¿no? Wim Mertens para mí tiene un valor especial, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que lo vi, creo que fue en el año 1985, aproximadamente por ahí, ¿no? Un poco más, un poco menos, todo lo más, en el 1986, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, pues yo lo descubrí en aquel disco que se titulaba Maximans d'Audience, y de repente, bueno, pues tuvimos la enorme suerte, el privilegio de que apareció por allí en el Teatro Campo Amor y fui a ver el concierto. Tengo que decir que cuando entré y yo lo vi allí, el piano solo, pues, bueno. Pues, ¿qué queréis que os diga, no? Uno era más joven y había ciertos prejuicios al respecto de lo que era la música. Aunque más y más de audience, todo hay que reconocerlo, pues bueno, sonaba el piano solo, pero también acompañado con un pequeño cuarteto de cuerda y otros instrumentos de viento y demás cosas, ¿no? Pero de repente, pues bueno, vas allí al teatro y era lo único que conocíamos, o que yo conocía al menos, de Wim Mertens, era ese trabajo discográfico un poco más variado, ¿no? Y de repente, pues llegas allí al teatro y ves solo un piano y te dices, uy... Uy, uy, uy, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Y siempre recuerdo, siempre me quedará grabado en la memoria, que salió allí Wim Mertens con su blanca palidez, una camisa de seda blanca brillante, bajo el foco iluminado, se sentó al piano y comenzó a tocar. Y desde entonces jamás he tenido un prejuicio más sobre qué instrumento tengo que escuchar. Thank you. Wim Mertens en directo en el auditorio Adán Martín de Tenerife en junio de 2008, acompañado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y dirigida por Dick Bros, otro belga también de oro que acompaña aquí en la dirección musical a Wim Mertens. Open continua, así se titula este doble CD, acompañado también de un DVD donde vemos todo el concierto grabado en directo, una auténtica delicia y una auténtica maravilla. Y vamos a hablar un poquito de la voz. Bueno, ya llevamos varios temas que estáis escuchando a alguien cantar y ese es el propio Wim Mertens. Hay que decir que Mertens en un principio, pues bueno, apenas sí cantaba, ¿no? Utilizaba un poco la voz, metía así alguno que otro sonido y tal, ¿no? Pero poco a poco, con el paso del tiempo, ha ido desarrollando más esa cualidad y en este trabajo en directo vemos muchos de los temas clásicos o más conocidos del que conocimos allá por la década de los 80 y de los 90, que les ha incluido la voz, esta forma de cantar tan peculiar que tiene Wim Mertens. Hay que decir dos cosas al respecto. La primera de ellas es que Wim Mertens utiliza un lenguaje figurado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que no está diciendo nada en ninguna lengua. No es ni flamenco, ni francés, ni español, ni inglés, ¿no? En alguna grabación ha utilizado alguna lengua, digamos, conocida, pero esto es un lenguaje propio de él que simplemente utiliza la voz como un mero instrumento, sin más. Necesita que suene de una determinada manera, pues bueno, él la canta así, con sonidos, sin más, ¿no? Esa es la pretensión. Y otra cosa, que la segunda cosa que hay que apuntar es que él canta en, digamos, en lo que se llama contratenor. Contratenor quiere decir un poco, pues bueno, pues que es en la parte más aguda o imitando un hombre, imitando, digámoslo así, la voz, el tono agudo o alto de una mujer. No es exactamente, pero bueno, más o menos esa es la idea, ¿no? Bueno, su tesitura vocal iría de los medios a los altos, de ahí que no suene esta voz así un poco tan especial, ¿no? Tan aguda en un hombre. No llega a la calidad de una mujer, aunque hay algunos cantantes que sí han llegado a superar, incluso igualar y superar alguna que otra soprano, pero eso es, digamos, muy difícil, ¿no? Es bastante difícil. ¿Dónde tiene su origen el que, digamos, existan contratenores? Bueno, pues en los famosos castrati, ¿no? Aquellos hombres que se les castraba en edad muy pequeña para que tuvieran una voz, digamos, de niño toda la vida, ¿no? Llegó un momento en el que la Iglesia Católica no aceptó que, bueno, pues que se mutilaran a los hombres para que tuvieran una voz de niño y, bueno, pues entonces surgió esta escuela de contratenores, ¿no? De la forma de cantar por medio, digamos, de unos engaños, entre comillas, vocales, ¿no? El que se llama lo típico falseto. Y, bueno, y hay gente que lo ha, digamos, desarrollado en una gran amplitud. Como curiosidad, deciros de que hay mucha gente que utiliza este falsete. Por ejemplo, Maná utiliza el falsete, Supertramp, Roger Hudson y Rick Davies también lo utilizaban, y también el fallecido Michael Jackson, bueno, no el falsete, Michael Jackson cantaba, digamos, en la tesitura del contratenor, ¿no? Por así decirlo, era una voz media alta, para que os hagáis una idea un poco por dónde está la tesitura vocal de lo que es un contratenor. Bien, nosotros seguimos, vamos con el segundo de los CDs que vienen contenidos en este trabajo, el Open Continuo, que se abre pues con un tema en el que de nuevo Wim Mertens nos vuelve a cantar y aparecen, como no, esas percusiones. Bueno, pues esta era la voz de contratenor de Wim Martens en directo en este doble CD titulado Open Continuum y grabado en nuestro país, más en concreto en Tenerife, en el año 2008. Y seguimos, vamos con otro de los temas clásicos, clásicos de Wim Martens que lleva por título Le Fin de la Visite. Thank you. Bueno, pues este tema era muy conocido en toda su discografía, La fin de la Bitsite, que aquí nos cantaba Wim Mertens, realmente impresionante. Bueno, huelga decir de que Mertens es el segundo, yo creo, voy a aventurarme, ¿no? Yo creo que es el segundo músico belga más conocido en el mundo. El primero diréis, ¿y quién es el primero? Bueno, pues Jacques Brel, ¿no? Sí, sí, habéis oído bien, Jacques Brel era belga, aunque a los franceses siempre se les olvida en poner en la biografía mencionar este pequeño detalle, ¿no? Lo que ocurre con Brel es que él siempre desarrolló toda su vida, su carrera musical, vivió en París y el éxito, consecuentemente el éxito. Y a partir de ahí, bueno, pues, en fin, entre los olvidos de los franceses de decir que era belga, pues, en fin, ya sabéis lo que sucede, ¿no? Bueno, pues el segundo más conocido es, indudablemente, es Wim Mertens. ¿Y en qué me baso? Bueno, pues veréis, os voy a contar una pequeñita historia. Hoy estoy muy, muy historiador, ¿no? Diréis, bueno, pues en el año 2005 estaba en Bélgica, ¿no? Estaba por allí conduciendo por medio de Bruselas y dije, bueno, vamos a poner la radio a ver qué es lo que suena, ¿no? Es una forma de testear un poco la, bueno, pues, qué sonidos hay en diferentes países, ¿no? Si la música es la misma, no es la misma. Y sintonizamos una emisora, pues yo me imagino que sería una tipo Kiss FM, una cosa así, ¿no? Porque ponía un poco de todo. Y de repente, en medio de Shakira y de todas estas músicas, ¿no? Digamos, ligeras, comerciales, apareció Wim Mertens. O sea, imaginaros estar aquí en mitad de los 40 principales y que os ponen, pues no lo sé, a Luis Delgado, pongamos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me quedé y dije, wow, ¿y esto? Bueno, pues eso es una pequeñita muestra de que me imagino que en Bélgica es tremendamente conocido y lo tienen que tener muy, muy valorado a Mertens, puesto que lo que os digo, ¿no? Yo de Bélgica solamente conozco, pues bueno, pues a Jacques Brel, a Mertens y a un grupo que aquí hemos puesto hace ya años, Urban Trad, que no sé si siguen existiendo, intentaremos averiguarlo, ¿no? Y supongo que a lo mejor algún que otro músico más conocido en el ámbito del jazz o tal, ¿no? Pero así solitario, ¿no? Que digamos, bueno, belga. Bueno, pues Wim Mertens en segunda posición, me imagino. La primera no se la vamos a quitar al grandísimo y fallecido Jacques Brel. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas que vienen contenidos en este disco de Wim Mertens. Y un tema pues suave, muy tranquilo y que finaliza con un toque, un solo de arpa. Thank you. Continuamos escuchando el Open Continuo, disco en directo de Quinn Mertens, aparecido en la mitad del pasado año, que apareció este trabajo discográfico, un concierto grabado aquí en nuestro país, en Tenerife, más en concreto, en un concierto celebrado en el Auditorio Adán Martín, que cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y dirigida por Dick Broch, un también compatriota belga, al igual que Quinn Mertens. Bien, vamos con el siguiente de los temas, un tema tremendamente conocido dentro de las todas las, bueno, de las amplísimas composiciones que tiene este hombre, Quinn Mertens. Recordad que tiene aproximadamente unos 70 discos, 70, 70 y pico, en fin, una cosa impresionante. Bueno, pues aquí vamos a escuchar el Yes, I Never Did, un tema ya de los clásicos, pero en este caso orquestado. Yes, I Never Did, uno de los temas ya clásicos, clásicos de Wim Mertens. Vamos con el siguiente de los temas, para mí uno de los mejores, por no decir el mejor tal vez que venga en este trabajo discográfico, de hecho sí, con la salvedad de que, bueno, pues todos estos clásicos que estamos escuchando y los que van a venir, con los que vamos a despedirnos el programa de hoy, bueno, pues son realmente fantásticos, ¿no? En este tema hay que destacar, bueno, pues que sigue, Wim Mertens nos sigue cantando, las percusiones de nuevo vuelven a aparecer, pero sobre todo hay una primera parte de la pieza, hay un diálogo, dos diálogos, para ser más exacto, realmente impresionantes. El primero de ellos es el arpa con los metales y luego da paso a otro diálogo impresionante, fantástico, que ya lo escucharéis, que es el diálogo del piano con el arpa. Digamos que el arpa es el protagonista en este caso, ¿no? Es el nexo en común entre los metales y el piano. Y bueno, pues el diálogo del piano y del arpa a mí realmente me tiene total y absolutamente subyugado y embobado. Luego entra la orquesta y todos ellos comienzan a realizar un crescendo realmente fantástico, intenso y maravilloso. Así que prepararos a disfrutar una auténtica delicia de Wim Mertens y la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Thank you. Bueno, ejemplo perfecto, ¿no? Lo que acabamos de escuchar de las maravillas compositivas y sobre todo de que el público reconoce ya los clásicos de siempre y que ya estaba entregado. Bueno, desde un principio está entregado, ¿no? Qué fantástico asistir a este concierto y permanecer allí. Juan Luis León, el compañero que de alguna manera me ha puesto la pista sobre este trabajo, bueno, pues asistió a ese concierto y él lo califica de memorable. No me extraña en absoluto, ¿no? Máxime, pues bueno, eso, echando cuentas cuánto tiempo hace que no vemos a Wim Mertens por Asturias. En fin, mejor olvidarnos un poco de las matemáticas. Bueno, vamos con otro de los temas clásicos ya de este hombre, que, bueno, ¿qué queréis que os diga, no? De nuevo, pues, en fin, bueno, vamos a escucharlo porque es lo mejor, ¿no? Así que el Vers for the Mint de Wim Mertens en directo. Thank you. Muy Mertens en directo. El concierto llega a su final, pero bueno, como muy bien vais a poder escuchar, el ímpetu y el deseo de la gente hace que Muy Mertens siga un poquito más. Vamos a escuchar un poco, pues así decirlo, la presión pública del público porque siguiera tocando Muy Mertens en directo en Tenerife en el año 2008. Aplausos sobre el éxito rotundo, total y absoluto de Muy Mertens en directo en ese festival, en ese concierto, perdón, del año 2008 aquí en nuestro país, en Tenerife, más en concreto, acompañado por la Orquesta Sinfónica de esa ciudad de Tenerife y dirigida por Dick Broch. Concierto que se grabó en directo el día 28 de junio del año 2008 en el Auditorio Adam Martín de la ciudad de Tenerife. Un concierto fantástico, memorable, y nos vamos a despedir. Para despedirnos os voy a dejar el disco, las dos últimas canciones, porque son clásicas donde las haya y hay que disfrutar de ellas. Lo primero que va a sonar es el Close Cover. ¿Quién no conoce este tema de Muy Mertens? Fantástico, maravilloso y una delicia. Y luego, para rematar la faena, el Strangler for Pleasure. ¿Qué queréis que os diga? Sin más, solamente hay que disfrutar de todas estas composiciones que acabamos de escuchar de este belga de oro, licenciado en Ciencias Políticas, licenciado por Musicología, estudió piano y teoría musical. Fue productor de la radio televisión belga y organizó allí conciertos de Philly Glass, de Steve Reich, de Medric Monk y de infinidad de gente. Y desde mediados de los 70, aproximadamente 75-76, nos va desgranando verdaderas perlas musicales de las que hoy hemos escuchado una pequeña variedad. Toda una evolución musical, la de Muy Mertens, que yo cada vez que escucho este trabajo discográfico me parece fantástico y me surge una idea de que tal vez un día hagamos un programa en el cual escuchemos las versiones originales, que la mayoría de ellas son al piano solo y con pequeños, y las que no con pequeñas agrupaciones de cámara, y estas otras grabadas en directo y acompañado con toda una orquesta sinfónica. Lo vamos a dejar ahí un poco, a ver si tenemos tiempo, y lo vamos preparando poco a poco, porque creo que merece realmente la pena para ver la trayectoria, la amplísima evolución de este hombre. Lo dicho, me despido de todos vosotros hasta el próximo miércoles. Gracias a Juan Luis León por descubrirnos este trabajo discográfico que, como os decía al principio, yo no puedo seguir a Muy Mertens porque realmente es abrumador la cantidad de discos que tiene. Entrar en su página y lo vais a ver, no os digo mentira cuando os hablamos alrededor de unos 70 discos. Se está preparando la publicación integral de todo lo que ha compuesto e interpretado este hombre, así que bueno, el resto os lo dejo para vosotros. Así que un cordial saludo, hasta el próximo miércoles. Recordad, Close Cover en primer lugar, Strangler for Pleasure en segundo lugar. Así que un cordial saludo, habéis escuchado Músicas en la Tarde, el disco en directo de Muy Mertens titulado Open Continuum.